Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa para Third Strike en español. Así que espero se diviertan con este show lleno de mucha música buena e independiente. Primero tenemos a el trovador mexicano Alejandro Filio con su canción Trova Azul. Después tenemos a Mr. Sánchez con su canción Ya. Y por último tenemos a Rigoz con su canción Son tus ojos. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un nuevo programa para Third Strike en español. Despertaste y se hizo la mañana. Y después con tu luz llegó otro día que acompañó esta voz por la ventana, cadente en el color mi melodía. Así te diste vuelta y tu sonrisa me explicó que un lucero se quedaba para volar los dos sobre tu cama, para decir adiós lo que dolía. Ay, mujer, te traigo flores más que aún la primavera. Te cante mis amores y déjame adornar tu cabecera. Canción, Susana mía, a toda la distancia que nos roba, la volveré impecable cercanía, para que en un abrazo a sol completo te derrames o gota de rocío. El hombre que soy yo, el imperfecto, te abraza y te protege de otro frío. Ay, mujer, te traigo flores. Déjame adornar tu cabecera. Tu cabecera. clásico. Ya no me duele tanto la razón cuando me pienso solo y sin amor. Ya soy un elemento en tránsito, aunque no es un asunto rápido. Ya pueden escribirme una canción, que soy capaz de reescribirla yo. Que quedé, no se imaginan lo que les haré. Esta existencia me va a escuchar. Yo me he cansado de dejarla hablar. La vida siempre fue un juego de rol. En sus partidas nunca hay perdedor. Ya quiero escapar al mundo, ya. Quiero ver al mundo desnudo antes de que todo muera ya. Ya tengo clara alguna cosa más. Cuidado con mirar atrás, que sé que por delante vendrá más, pero también que mucho volverá. Ya mismo va a empezar el recital, que todos mis fantasmas quieren dar. Ya llevan tiempo preparándose, les ha sobrado atormentándome. Ya escapar al mundo ya, y quiero ver al mundo desnudo. Inventando travesías a la hora de probar más alegría. Ese era Rigor con su canción Son tus ojos. Yo soy DJ Estrella Roja. Vamos a continuar con la música. Siguiente tenemos a Chinoy con su canción Que salgan los dragones. Él nos canta desde Chile. Después tenemos a la banda de rock de Perú, Mar de Copas, con su canción Fugitivo de su álbum Mar de Copas 1. Y por último tenemos a Lucas con su canción Alcohol y Pastillas. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es Third Strike en español. Ser árbol de callejas suburbias. Tal vez al norte encontrará un lugar donde hundir un recuerdo más. En el mar de Puntamero, aquí lo espero. Puntamero, Punta. Cierra los ojos y sientes tu sombra al caer. Pues no hay piedad, los fantasmas de su alma y diga adiós. Con esta última forma voy, así como ella tan solo estoy, y su pasado no vuelve. Por eso les digo adiós, no me mires a los ojos, y guárdate esos labios rojos, papá. Mordes el aire enfrente de ti y Ese era Lucas con su canción Alcohol y Pastillas. Siguiente tenemos a el grupo de punk Accidente de España con su canción Jueces del Punk de su álbum Pulso. Después tenemos a Teoría Quíntuple con la canción La Cuerda Floja. Y por último tenemos a Cefo con su canción Mayo 23. Yo soy DJ Estrella Roja. Yeah. fuego. La soledad me va a afectar, la depresión me va a matar. Si alguien tiene una respuesta, que me la diga, por favor. Oh, estoy en una cuerda floja, prisionero de tus besos. Espero que algún día te rompan el corazón, que sufras y te sientas como me estoy sintiendo yo. Nada estás buscando. Ese era Mayo 23 y era Cefo. Seguimos con los newyorkinos de Last International con su canción Killing Fields, versión en vivo. Después tenemos a Gizmo Barrillas con su canción Losing You. Y por último tenemos a Accidente con su canción Complicidad. Yo soy DJ Estrella Roja. Este es un programa para Third Strike en español. Power and love. cry, I heard it's true. My worries seem so small today. I heard the chilling news. Might even my thoughts go out to you and all the mothers who lose their loved ones in the violence too. It's the thought of losing you. In spell, mighty real, I know it's hard to live without the sparkle in her eyes as memories blow in the wind. It's the thought of losing you. Hola, yo soy Alejandro Filio desde México. Les mando un abrazo y les invito a que sigan escuchando DJ Estrella Roja y Tercer Strike en español. Un abrazo cariñoso y trovador. Alejandro Filio, por un canto mejor. Hemos llegado al final de nuestro programa. Les recomiendo apoyar a todas estas bandas que son buenísimas de todas partes del mundo. Tenemos de Sudamérica, de Norteamérica, de Europa. Así que espero les haya gustado este programa. Vamos a terminar con Mar de Copas y su canción Suna. Después tenemos a el trovador Alejandro Filio con su canción Se Trata de Sentir. Y por último tenemos a Tlas International con su canción 1968-1968. Muchas gracias. Cuando las sombras salen, voy a marchar. Cuando la noche cae, quiero ver más allá del mundo donde un alma sin cesar entre sus alas va, coge un amor y se va a volar. El tiempo va acelerando marchas, venías atrás, hoy hacia tus espaldas va, flechas vienen y van de seres cazadores de almas, sobre su presa va, coge un amor al azar. Tres corazones solos y empiezas a volar y ves al rayo de ilusiones, llegó el final de la ansia que su falta da, que deberá importar que se desarme el mundo sin parar, si puedo yo posar un beso en ti al final y ves al volar. Los corazones solos en su alma soledad, sobre su boca un beso de su alma posará y ves al volar. Thank you. perdiera, si no estuvieras cuando sale el sol, si te perdiera, si no existieras para mi estación, no quiero nada sin tu mirada, sin tu mirada, no. Si te perdiera, si este secreto me fuese mejor, si te perdiera, si fuera fiesta todo el desamor, no habría palabra ni madrugada, ni madrugada para dos. Reto al destino que me dio detrás de otra verdad. No existe sino en esta voz que trata de encontrar por lo que quiera sigo en pie, no paro de vivir, por lo demás lo sé muy bien. Se trata de sentir, se trata de sentir, ¿o no? Si te perdiera, si no estuvieras cuando sale el sol, si te perdiera, si no existieras para mi estación, no quiero nada sin tu mirada, sin tu mirada. The more I feel, the more I